Juan, bienvenido. Juan Revenga, lo presentamos públicamente. Javier va a entrevistarte porque tiene muchas ganas de hacerlo. Ah, pues adelante, Javier. Por supuesto, yo soy fanático de tu trabajo, soy seguidor en Twitter de tu cuenta. Eres dietista nutricionista, naciste en Pamplona, ¿correcto? Y yo creo que tienes una labor de divulgación muy fuerte en muchos espacios. El más conocido quizás podría ser El Nutricionista de la General, un blog que estaba alojado en 20 minutos, que ahora yo creo que vas a continuar en juanrevenga.com, ¿cierto? Sí, sí, fenomenal, te veo muy bien informado y no suele ser habitual a estas alturas todavía, porque tú has cambiado hace 2 meses y te veo bien informado. ¿Qué tal la nueva experiencia, el nuevo dominio? Pues muy bien, la verdad se me cerró una puerta con 20 minutos en las que, sinceramente, yo lo reconozco, estaba muy a gusto. Pero bueno, por no sé si sabéis, 20 minutos se compró por el Grupo Heraldo y tal y igual. Bueno, claro que lo sabéis. No suena, ¿no? Sí. Y bueno, pues una serie de cambios, una serie de cuestiones que estaban ahí implicadas, fundamentalmente económicas, pues hicieron que El Nutricionista de la General ya no podía estar ahí alojado. Y me fui por mi cuenta y la verdad es que se me ha cerrado una puerta y se me han abierto un montón de ventanas por las que saltar. Eso te iba a decir, porque no solo ahí, sino que además eres colaborador frecuente en Naucas, una web de la que somos seguidores, una web de divulgación científica, en El País también, y eres profesor asociado en la Universidad de San Jorge, ¿cierto? Sí, así es. Para nosotros nos encanta que, pues bueno, pues seas una persona que arroje luz dentro de un mundo de tinieblas, porque, bueno, nosotros tenemos una sección en la que intentamos derribar mitos de todo tipo o cosas que se cree la gente. Muchas veces también lo haces tú en tu blog. Y se puede decir también que ante la opinión popular hay mucho desconocimiento en el área que tú trabajas. Igual estás de acuerdo o no. Totalmente. Yo arrojo luz, yo enciendo la linterna y suelo apuntar a determinados sitios. Si a la gente le suele gustar, ¿dónde apunto, no? Con la linterna. Lo intento hacer lo mejor que puedo. Y sí, efectivamente lo hago porque hay muchísimo desconocimiento. Creo que hay muchísimos malos entendidos, dobles intenciones, mitos con esto de la alimentación, y bueno, pues ahí intento de alguna forma. Empecé un poco así aburrido en la consulta por mi cuenta, que no sabía qué hacer, no tenía muchos pacientes cuando vine aquí a vivir a Zaragoza, como me has dicho, viniendo de Pamplona, y bueno, estaba aburrido y estaba un poco indignado, ¿no?, con lo que se leía en los periódicos o se leía en las revistas en el día a día, y dije, a ver, yo voy a escribir un libro para poner un poco de luz en todos estos mitos. Y al final, bueno, pues ese libro que al final fue, que lo escribía para mí, que al final se llegó adelante, acabó en manos de determinadas personas, acabó en 20 minutos y bueno, esa fue la historia. Esa es la idea. ¿Tú crees que estás ganando o se está ganando la batalla por parte de tu colectivo? No. No, es imposible. Los francotiradores nunca ganan batallas. Es decir, puedes tener un francotirador buenísimo y son muy necesarios en determinadas circunstancias y en determinadas lides, pero quienes ganan las guerras son la artillería, y ellos cuentan con artillería. Y verdaderamente lo que más cuesta dinero es la artillería, y quien tiene el dinero es pues quien tiene el dinero, que es quien tiene artillería. Quizás por cada publicación tuya hay 100 anuncios de bollería industrial para niños dedicados. O de refrescos, ¿se pueden decir marcas o no? Bueno, ¿por qué no? Yo siempre he sido de decir marcas. Coca-Cola o todas las cosas, sí, evidentemente. Yo sé por qué estoy fuera de 20 minutos y las marcas están detrás. Así que, bueno, no... Y sé qué marcas están detrás y qué personas están detrás. Aparte de esos problemas, vamos a decir, cambios de titularidad del medio, todas esas cuestiones. Sé que hacía pupa y yo cuando escribía un blog que se publicaba en 20 minutos, había gente detrás que me estaba diciendo, oye, esto no sé si... Y pasamos del esto no sé si a esto ya no, oye, mira, majo, ya no lo digas. Es que además hay compañeros de profesión tuyos que también lo comentan, entonces no eres un caso aislado. Ya, es un problema, sí. Además de toda esta gran divulgación, no te conformabas con eso, además has publicado un libro recientemente que se llama Adelgázame, miente. Sí. Lo sabes todo, tío. Hombre, pues puedes de leer tus blogs. Este libro, yo imagino que la función principal, yo creo, responde o intenta desmentir un gran mito, que es ese típico, no sé cómo decirlo, ese concepto que tiene mucha gente asimilado de pierda peso gratis o claro. Peso gratis, pierda peso de forma fácil o... Sí. O incluso gratis, eso no, tampoco te creas que... Sí. O dieta sencilla en 2 semanas o, en otras palabras, que seguir una dieta es fácil. Claro, ese es el verdadero problema. Pero un verdadero problema que no es nuevo, ¿no? O sea, todos los días estamos asistiendo a la aparición de supuestamente nuevos métodos dietéticos o estrategias dietéticas que nos sirvan para adelgazar de forma cómoda, de forma, no sé si gratuita, pero por poquísimo dinero, y desde luego disfrutando de la vida y siendo las personas más exitosas del mundo en el sexo, en las relaciones sociales, y todo esto a través de la dieta y adelgazando. Todo esto es una maravilla. Pero no es nada nuevo, ¿eh? Te quiero decir, yo, una de las cosas que más me gusta del mundo es coleccionar libros de dietas milagro antiguas. Sí, sí, sí. Sí. No, de las antiguas, de los años 40, 50 y tal y cual. Y te das cuenta que, vamos, es que es exactamente lo mismo que ahora, pero lo mismo que va. ¿Qué ocurre? Que entonces no tenía el papel cuché, que el papel era pues más, olía raro y era más rasposo y todas esas cuestiones. La calidad gráfica era otra. Pero ahora, con todos esos recursos puestos encima de la mesa, los latiguillos a los que se recurre son exactamente los mismos. ¿Por qué esa obsesión? Yo es que no he entendido nunca esa obsesión porque una cosa es obsesionarse con una dieta sana y otra cosa es obsesionarse con una dieta para adelgazar, que es lo que la gente entiende por sano, curiosamente, y no tiene por qué ser. Yo soy delgado toda mi vida y me preocupa que comiendo tanto sea tan delgado. Que debería preocuparnos el tener... ¿Por qué adelgazar? ¿Por qué adelgazar? No, ¿y por qué adelgazar con estos métodos? Pero ¿por qué la gente tiene esa obsesión? Yo es que es una cosa, no te preguntas terriblemente por qué la gente tiene la obsesión con adelgazar y lo relaciona con sano. Bueno, yo tengo una teoría, ¿eh? Primero porque lo contrario sí que se ha relacionado con distintos problemas metabólicos o de salud, ¿no? El tener sobrepeso o obesidad. Eso por un lado. Y por el otro, y muy importantísimo, por la cuestión estética. Claro. Es decir, hay una presión brutal con el tema del sobrepeso y de la obesidad. Y si te das cuenta, la mayor parte, muchos de los malos y muchos de los personajes negativos en una película precisamente están encarnados por gordos. Es el tonto, es el lerdo, es el... Y joder, y eso es... Bueno, yo me pongo... No, yo también, ¿eh? Decía Luis Alfonso Gámez en su último libro que es muy, muy típico en las sociedades a lo largo de la historia el querer ser distinto a los demás o de un estatus distinto. En el caso de la época medieval... Aquellas personas que no trabajaban en la agricultura, no trabajaban en el campo, tenían un color de piel muy blanco y eran pues la clase noble. Se les llamaba sangre azul porque eran tan blancos que se les transparentaban las venas. Y por eso el trabajador era considerado pues más moreno de piel y era bien visto en la alta sociedad tener piel blanca. Luego ya... Pero también estaban, los de alta sociedad también estarían gordos. Sí, porque sí, sí. Tenían entonces, más acceso a la comida, entonces, ¿no? Efectivamente estaba bien visto. Si vemos el canon de belleza de aquella época, pues claro, un campesino no podía permitirse ser gordo porque tenía lo justo para comer y gracias. Entonces, ser gordo era un buen ejemplo, un canon, y lo que intentaban era fijarse en eso. Hay una canon. Cosa que va a hacer gracia, pero las películas porno de 1918-1917, que yo vi en la filmoteca, curiosamente, las mujeres que allí salían estéticamente eran gordas, no eran delgadas. Como si ver una mujer rolliza era síntoma de buena salud, ¿no? Para tener que es todo lo contrario. Piensa en las mujeres de los cuadros de Rubens. Por ejemplo. Sí. Bueno, Juan, tú hablas mucho en tus libros sobre dietas milagro. ¿Cómo definirías una dieta milagro? Si dice algo que es demasiado bonito como para que sea verdad, es una dieta milagro. Punto, se acabó, ya está. Y si necesita un libro para explicarse. Mira, decía, me parece que era Carl Sagan, ¿no? El que las cosas han de hacerse sencillas, pero no simples. Sí. O hay que simplificarlas lo más... Lo que sea menester para hacerlo llegar a la gente en el terreno divulgativo, pero no hasta el punto de hacerlo simple. Pero creedme en este sentido, no se necesita un libro para explicar una dieta, ni muchísimo menos. Había uno, Michael Pollan, es un periodista de divulgación norteamericano, especialista en nutrición, con muchos claroscuros, tiene cosas bonitas y tiene cosas que no son tan bonitas, que da tres claves para seguir una dieta equilibrada con seis palabras. ¿Qué coño? Tío, chapó, tío, sí. Así sí, y además están bien. Yo he mejorado su ratio porque doy cuatro consejos con siete palabras. Utilizo sus tres en dos palabras y luego añado una palabra más y ya doy el cuarto consejo. No se necesitan libros para hacer dietas menos que estén basadas en la alcalinidad, en el pH, en el grupo sanguíneo, en las fases de la luna. O sea, son auténticas chorradas como la copa de un pino. ¿Y qué te están diciendo? Cosas bonitas, pero que no tienen ni pies ni cabezas. Y abusando del cientifismo, es decir, obnubilando el entendimiento de la gente. Sí. Y dices, y a ver, macho, si yo soy nutricionista, yo soy biólogo y no te entiendo lo que me estás diciendo. Y vendiendo un libro o si te entiendo, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, claro, ¿qué estás queriendo hacer? Obnubilar a la gente. Y vender libros, ¿no? Y vender libros, claro, claro. Ese es el meollo de la cuestión. Es que, claro, todas las dietas milagro funcionan. Todas las dietas milagro funcionan porque están diseñadas para hacer aquello. O sea, consiguen hacer aquello para lo que están diseñadas, que es ganar dinero. No es claro. Claro, es que una dieta milagro no está diseñada para adelgazar a nadie. Está diseñada para incidir en la voluntad de las personas y sacarle. Mira, hay una definición de cliente muy bonita que es ese hijo puta que tiene mi dinero. ¿Vale? Entonces, ¿de lo que se trata cuando haces una dieta milagro? De sacarle el dinero a ese hijo puta que tiene tu dinero. Claro, claro. Efectivamente. ¿Sí? O sea, bueno, es la filosofía de los embaucadores, de los estafadores, eso y es. De los mafiosos. A ver, ese es el señor de vendedor de crecepelos en carromato recorriendo. Es lo mismo, pero lo que pasa es que, claro, los recursos han cambiado. Ya no pueden ir en carromato, ni. Pero siguen llevando la chistera de entonces, siguen llevando su levita más o menos raída, más o menos lustrosa, pero que se distinguen todo lo demás. Y te lo visten todo con un oropel, con un celofán alrededor, que dices, joder, claro, nos obnubilan. ¿Sabéis por qué? Porque nos dicen lo que queremos oír. Sí, claro. Y eso es maravilloso. Entonces, cuando alguien te dice lo que quieres oír y te pone un precio, dices, coño, lo compro. Es lo mismo que los pitonisos. Sí, mira, a los pitonisos nadie va a un pitoniso para que le digan cosas chungas. No, claro, a los pitonisos vas para que te digan cosas bonitas. Te dicen cosas chungas, no vuelves. No repites, cambias de pitoniso. La gente que visita pitonisos o pitonisas, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí. Entonces vas a los pitonisos que dicen cosas que molan. Al final no son más que, de alguna forma, en el ambiente, vamos a decir, argentino, como psicoanalistas, ¿no? Que de alguna forma te potencian. Bueno. Sí, pero esto es como el espiritismo. Es mucho más fácil pensar que en vez de morirte vas a tener otra vida y que hay fantasmas en el otro lado, que de la cruel realidad, que no tienes ni puñetera idea de qué pasa cuando te mueres, que lo más fácil es que desaparezcas del mapa, ¿no? Claro, lo más bonito es que te digan. Yo me acuerdo que estuve escuchando un programa sobre espiritismo y el tío era un muy buen orador. Y entonces estaba escuchándolo y yo decía, joder, es que esto, si ahora no aplicara mi sentido crítico, mira, esto es maravilloso, me lo voy a creer, porque oye, qué bien, ¿no? O sea, resulta que en otra vida lo que hacemos es avanzar un plano superior donde estamos todo el día trabajando y nos cansamos, pero creamos cosas, y maravilloso, maravilloso. Lástima que sea mentira. Me hace gracia, Juan, que hables de embaucadores, porque la primera vez que conocí de ti fue en televisión, en otro nuevo medio de divulgación, que fue en un programa de la mañana de Aragón Televisión, en la cual presentaban una máquina de detectar intolerancias. Y la gente estaba súper convencida, y yo vi al otro lado del sofá a Juan sentado, y estaba flipando en colores. Una máquina que tú ponías el dedico y te lanzaban unos láseres, no sé muy bien cómo decirlos, y te decía qué alimentos. Ya no era intolerancia, o sea, te decía qué alimentos te venían mejor. Bueno, maravilloso, o sea, es... Bueno, pero es que esa máquina está partiendo la pana, que se dice... Claro, que se decía hace mucho tiempo, ¿eh? Encontré ese vídeo porque una persona que conozco pagó por un test de ese tipo y yo investigué al respecto para ver si tenía una base científica. Test, créeme. Que una máquina con un dedo... Test Elma de intolerancias alimentarias. Pero en este sentido de las intolerancias alimentarias, el mensaje debe ser muy corto. Cualquier test de intolerancias que te haga un análisis a más de un alimento es mentira. Claro. Es puñetera mentira. Es decir, todas las análisis de intolerancias que existen, se pueden hacer intolerancias. Mira, todos los de aquí, aunque no lo sepáis, os habéis sido objeto de un análisis de intolerancias. Por lo bueno, depende... De la edad. Sí, yo lo fui, depende de la edad, yo lo fui. Pues entonces, seguro. ¿Os han hecho la prueba? ¿Creéis que os hicieron la prueba del talón? Sí. ¿Sí? Eso es un test de intolerancia. Bueno, a mí. No, pero la tienes anotada en tu historial. Es curioso porque yo soy intolerante a la lactosa, pero en cuanto detecté que tenía un problema cuando tomaba leche, ya además empecé a descartar alimentos hasta que ya solo tomaba un café. Porque todo me sentaba mal, todo lo vomitaba y de pronto con el café también, vomitando como una loca todo el día, llegué a la conclusión que debía ser la lactosa. Me pilló fuera, estaba en un Erasmus y cuando volví fui a una endocrina. Me dijo que no me hiciera ninguna prueba. Eso me llamó mucho la atención, que no me hiciera ninguna prueba, que se había detectado que me sentaba mal, que no lo tomaba. A ver, eso a mí no me gusta. Eso se llama, en nuestro universo se llama el amimefuncionismo. Es decir, sí, tú has detectado, y a lo mejor se te están pasando cosas por alto, y lo mejor es si tú crees. Está muy bien, la sospecha está fenomenal, sí. Pero si tienes los medios para poder tener la certeza o descartar la realidad, dices, coño, voy a poner los medios. Y además, que eso cuesta. Te voy a decir cuánto cuesta. Realmente, otra cosa lo que te cobren. Eso cuesta medio céntimo de euro. Sí, ¿no? Sí, ah, no. Bueno, sí, yo, medio céntimo, sí, yo tuve voluntad. 50 céntimos. Sí, pero la palabra está bien dicha. Otra cosa es lo que te cobren. Otra cosa es lo que te cobren. Porque lo que te tienen que hacer es dar una sobrecarga de lactosa, es decir, ponerte en un vaso con agua suficiente lactosa como la que normalmente está presente en un vaso de leche, ¿sí? Pero sin que sea la leche, porque no va a tener sus proteínas de la leche, no va a tener nada, y solamente es eso, vas en ayunas. Lo primero que haces es soplar a través de un aparatito, de un detector de hidrógeno aspirado, a ver cuánto hidrógeno hay en tu respiración, ¿no? En el aire expulsado. Se supone que si tú metabolizas mal la lactosa, porque uh-huh. no tienes la enzima lactasa, uh-huh. esa lactosa va a ir a parar al intestino grueso, donde están tu flora intestinal. Exacto. Y la va a degradar. Y entonces, en esa fermentación que va a realizar, que no es normal, porque eres intolerante a la lactosa, uh-huh. suponiendo que lo seas. Suponiendo. En esa fermentación se va a liberar hidrógeno, ese hidrógeno que es terriblemente permeable va a difundir a la sangre. En ese intercambio gaseoso que se da en los pulmones de la sangre, ese hidrógeno va a pasar al aire expirado y va a ser detectado ese incremento del hidrógeno en el aire expirado. Con lo cual necesitas un analizador de hidrógeno, bueno, que eso es lo que sí que cuesta un poquito más, pero bueno, se amortiza en 6 análisis, lo tienes amortizado. Y la lactasa, o perdón, la lactosa que te den. Con lo cual, en 2 horas, porque claro, lo que tienes que hacer es tomar, medir la cantidad de hidrógeno en ayunas antes de tomarte la lactosa. Te tomas el vaso de lactosa. Sí. Y cada cuarto de hora se van haciendo mediciones en el periodo de más o menos entre 2 y 3 horas. Si se ve claramente que se incrementa, pues bueno, ya no hace falta continuar. Si no se va incrementando, pues lo ideal es alargarlo hasta las 3, incluso 4 horas cada cuarto de hora. Porque además, resuélveme una duda, ¿se puede ser intolerante a la lactosa y a las proteínas de la leche? No, a las proteínas de la leche se es alérgico. Ajá. Se tiene alergia, y es que básicamente lo que nos da alergia es en todo en la vida, a los cacahuetes, es a las proteínas de los cacahuetes, al melocotón es a la piel de la, claro, a la proteína de la piel del melocotón. Porque la lactosa es una glucosa, es un azúcar. Es un azúcar formado por galactosa y glucosa. Que tú tienes una. Yo siempre lo represento en clase como dos azúcares, dos monosacáridos, que están unidos por una tuerca, dos disacáridos. Entonces tú tienes en tu cuerpo, las personas que no son intolerantes, tienen la llave inglesa, que uh-huh. es la enzima que rompe ese disacárido, lo separa. Lactasa. Que es la lactasa, y que es lo que permite que ese azúcar, ese disacárido, sea desdoblado, o sea, sea roto y pueda ser absorbido. Sí. Si no se rompen, ¿qué pasa? Pues que llega hasta el intestino delgado y allí las bacterias de la flora intestinal pues la fermentan. Entiendo, es cuando se provoca la inflamación del intestino grueso, ¿no? Cuando se generan gases, cuando se genera diarrea, sí. Todo esto puede generar un contraste osmótico y por lo tanto eso favorece la diarrea y ya está. Pero hay mayor problema. Pero una cosa sí que os voy a decir, porque es una de las cosas que más me quema con respecto a la campaña que hay ahora con leche sin lactosa, yogures sin lactosa, queso sin lactosa. Y el gluten, recordemos. Eso es aparte, eso todavía más. Y que hay una profusión de anuncios y de productos en el mercado que dices, joder, por Dios, estamos ante una sociedad enferma. Bueno, no, realmente la intolerancia a la lactosa no es una enfermedad, es una situación metabólica concreta, ¿no? Somos así. Como lo sé, hay gente con los ojos azules y otros marrones. Como sí. Pero, ¿hay tantos intolerantes a la lactosa como para que sea necesario tanto producto sin lactosa? La respuesta es no. O sea, en España, entre el 10 y el 15% se estima en las proyecciones más generosas que somos intolerantes a la población, sin embargo, ya había oído que el gluten, por ejemplo, es un 1% solamente, ¿puede ser? Sí, pero bueno, en el caso del gluten, espera, que ahora voy con el gluten. Lo que sí que quería decir, que en cualquier caso, en aquellas personas que se sabe fehacientemente que son intolerantes a la lactosa, la mayor parte de todos los estudios dicen que, bueno, todos los estudios dicen que la mayor parte de todos los intolerantes a la lactosa pueden permitirse tomar la lactosa presente en un vaso de leche sin que tengan molestias. Sobre todo si esa ingesta la realizan junto con otros alimentos. No es lo mismo la lactosa, la misma cantidad de lactosa tomada en el desayuno que la misma cantidad de lactosa tomada en la merienda. Ajá. Cuando ya tienes el estómago más lleno, entonces hay cuestiones. Entiendo. Entonces, es que además, los intolerantes a lactosa, que siendo poquitos, bueno, una décima parte de la población general, uh-huh. aproximadamente, además si toman la ración estándar de lactosa, o sea, perdón, de leche, que es una ración en vaso, ¿sí?, no deberían de tener mayores problemas siempre y cuando lo hagan con otros alimentos. Junto con otros alimentos. Lo que soléis quejaros es de que esté esta leche sin lactosa en la primera fila de todos los supermercados, siendo que debería ser un producto más residual para un porcentaje pequeño, una y minoría. Que sea medio euro de centímetro. Y dale, medio euro más cara. O sea, es que sí, tampoco sí, tiene 50 céntimos más cara que la sí, sí, más, sí, sí, porque la publicidad o los embalajes están dando un mensaje que muchas veces os hace una mala jugada a vosotros, los nutricionistas, sí, porque pues muchas veces dices, esto contiene tal, o sin no sé cuántos, y da el mensaje, claro, el mensaje que ves automáticamente cuando dice sin algo, es que si algo es malo. Efectivamente. Claro, sobre todo sí, perdona, Juan. Y sobre todo cuando el sin algo te lo ponen en algo que no es natural que esté presente. Quiero decir, el otro día, esto se hace mucho tiempo, la primera vez que me di cuenta de este hecho fue en un chupachús, de la marca chupachús, que ponía sin colesterol. Y digo, perdón. Digo, joder, digo, ¿qué pasa? Que el resto, claro, la gente no se dice, ¿qué pasa? El resto de los chupachús tienen colesterol, por favor. En este podcast hemos repasado, creo recordar, la sal sin organismos modificados genéticamente, sin transgénicos. A mí hay otro mensaje que me joroba más. O sea, porque, por ejemplo, en la leche sin lactosa pone más digestiva. Sí, no, y lo que es peor, y ligera. Y más digestiva. Ligera. A ver, el eslogan de Kaiku es mañanas ligeras. Qué ambiguo, sí, sí. Porque realmente no se trata de ser más digestiva o no. Para el intolerante será más digestiva. Sí, para el tolerante es igualmente digestiva. No tiene mayor problema. Eso es mentira. Sí, sí. O sea, yo lo que más me fastidia es de lo que hablabas antes en general. Es que se relaciona según qué cosas con la salud. La imagen con la salud. O sea, tú vas a un gimnasio para ponerte fuerte y además tener más, estar más sano. Bueno, pues necesariamente como te pongas fuerte no tienes por qué estar más sano. No. Para nada, ¿no? Lo mismo que tampoco estar más delgado significa estar más sano. ¿Por qué se relacionan ambas cosas? Yo conozco gente que está muy fuerte, que va mucho al gimnasio y que están muy cachas y que están muy, muy insanos. Yo tenía... no voy al gimnasio y mira, aquí estoy. Paco, sobre eso yo tenía una duda que Juan igual puede resolver. Lo que hablábamos de la gordura, delgadez y la nutrición. Estar delgado o gordo no significa estar malnutrido. Tú puedes hacer una nutrición correcta y ser una persona delgada, ¿no? Una cosa es la desnutrición y otra cosa es la malnutrición. Entonces, puede estar malnutrido de un aspecto fantástico. Sí, una persona puede estar obesa y estar malnutrido. No, es que eso es normal. Normalmente está malnutrido. Suele ser así, además. Suele ser al contrario, estar delgado y estar malnutrido. Claro, imagínate que no tomas productos frescos, pues. Claro, pues si no tomas vitamina, pues tienes problemas. Hay una figura que, bueno, yo la conocí hace cosa de 5 o 6 años, que se llaman los obesos pero sanos. Es decir, esto es una cuestión de fofisanos, ¿verdad? Eso también. Eso es más actual, eso es cierto. Los obesos pero sanos hace referencia... Ahora, la cuestión de la salud con respecto al peso es una cuestión de estadística. Es decir, se ha contrastado que cuanto más peso tienes, hay mayor probabilidad de que tengas distintos problemas metabólicos. Pero también se ha contrastado que hay personas que pueden tener un sobrepeso, una obesidad, más normalmente sobrepeso que obesidad destacados, y sin embargo tener unos índices metabólicos, unos patrones descriptivos de tu salud relativamente aceptables. ¿Y sabéis cuál es la clave de estas personas o cuál es la clave que se ha identificado en estas personas y que parece como la mejor explicación? La actividad física. Y creedme, muchísimo mejor que lo que comemos y no comemos es la actividad física. De hecho, lo que no os van a contar nunca de la dieta mediterránea, que a todo el mundo se le llena la boca con la dieta mediterránea, es que engorda. Y que lo que sana que es y que todas esas cosas, es la actividad física. Mira, el primer descriptor de la dieta mediterránea, es curioso, la dieta mediterránea la inventó, entre comillas, o la propició un norteamericano que se llamaba Ansel Keys. Anacleto Llaves, para los amigos. Y el primer descriptor que dijo de las personas que viven en el entorno mediterráneo y que tienen mejores condicionantes de su salud, era esas personas comen muy poco para lo mucho que se mueven. Pero ahí tenemos un problema, claro. Ahí tenemos un problema, que eso no vende nada. Eso no vende refrescos mediterráneos, eso no vende frutos secos mediterráneos, ni aceite de oliva, ni trigo, ni vino, por supuesto. Eso no, que son la triada mediterránea, como se ha dado en llamar. Y el segundo de a bordo de Ansel Keys, que era un tal Henry Blackburn, sería posquemador negro o algo así, Enrique por quemador negro. Pizarra, ¿no? Dijo, una vez que falleció Ansel Keys, dijo, son los nutricionistas, no, realmente dijo, son los expertos en alimentación y sobre todo la industria, los que se han apresurado en tomar el legado de Ansel Keys y transformarlo en algo tan chic y tan elegante como la dieta mediterránea. Claro, y la reflexión es mucho más interesante, pero claro, lo dices tú, no vende. Yo te voy a hacer una pregunta de perogrullo, y la voy a hacer no porque yo la tenga que hacer, sino porque creo que seguro hay muchos oyentes, y a mí me lo han dicho muchas veces, y he visto verdaderas discusiones con esto. ¿Cuál es la dieta perfecta? Yo voy a decir la mía, comer equilibrado. Pero no vale, eso no es nada, tío. Pero eso no es decir nada. Es decir lo mismo, hablaba el otro día en el blog que tuvo bastante éxito. A ver, de todo con moderación es un mensaje válido. Es el de Arguiñano, un poquito de todo. De todo la mitad. Sí, de todo la mitad. Un poquito de todo y un mucho de nada. ¡Hala, qué bueno! ¡Qué bonito! De todo un plato de postre. Oye, si acabáramos este podcast aquí, yo, mi intervención, yo digo, oh, qué tío, qué frases más guay. Ya me no he dicho nada. Es decir, un poquito de todo y mucho de nada, no dice nada. Y una dieta equilibrada, tampoco. Una dieta equilibrada, ¿no? ¿Qué cojones? El equilibrio, vamos a ver. No, precisamente por eso. Vamos a probar la dieta equilibrada. Pero vamos a ver. La pregunta sería, ¿qué sería bueno comer? Vamos a esos tres consejos en 7 palabras, ¿vale? Venga. En 6 palabras, perdón. Que decía Michael Pollan. El primer consejo, en 2 palabras, es come comida. Es decir, come aquello que tu abuela identificaría como comida. No le lleves un yogur con aloe vera, que para ella es un cactus, porque dices, no, joder. Mira, tu abuela, bueno, no, tu abuela ya sí, ¿no? Pero el primer yogur llegó a España, bueno, realmente, la marca Danone, el de Carasso y tal y cual, en 1916, por ahí. Una cosa así, con lo cual... Y los vendían en las farmacias. Sí, yo sé que tomaba Franco yogur. Sé que Franco tomaba yogur porque decía que era sano. Vale, bueno. Y entonces no tomaba nada de Franco. De alguna forma, huye del nutricionismo. Huye de que un alimento diga cosas chulas de sí mismo. Bien porque diga que tiene no sé qué o porque carece de no sé cuál. Lo que hablábamos antes. Que no tiene esto, que no tiene lo otro, no tiene colesterol, no tiene grasas saturadas, bajo en sal, tal y cual. Todo alimento que diga todo esto... Fuera. Y todo el mundo que te diga, con omega 3, con calcio, con no sé qué, fuera. Es decir, huye de alimentos que hablen bien de sí mismos. O que crean, o que él crea que habla bien de sí mismo, más bien. O dicho de otra forma, come comida se traduce con, vete al mercado y compra lo que allí se encuentra. No vayas a un supermercado, bueno, ahora, puede ser un supermercado. Pero compra en un supermercado lo mismo que comprarías en un mercado. En un mercado. Ya está. ¿Qué ocurre? Que llegas a un supermercado, y te encuentras con muchísimos más productos que al final pues te terminan, bueno, provocando una compra compulsiva y que, bueno, o cómoda, llámalo como quieras. Y sobre come todo comida. Si das con hambre. Además, sobre todo también. Si das con hambre. Con lo cual, el come comida, yo lo traduzco en, o lo traducía él, no compres comida que tu abuela no identificaría como tal, y yo lo traduzco como compra en un mercado. Bueno, esto ya tiene además 4 palabras, con lo cual come comida, viene mejor para la media. El segundo mensaje es fundamentalmente vegetales. Este es sencillo y difícilmente malinterpretable y no hay que explicarlo demasiado. Come fundamentalmente vegetales, que gran parte de tu alimentación esté diseñada en torno a qué alimentos de origen vegetal voy a incluir en mi día de hoy. En el primer plato, en las guarniciones, en el postre, en las pequeñas colaciones que puedas hacer entre comidas importantes, es decir, en la merienda y en la cena, en el desayuno. Y no te preocupes que el desayuno sea el que te dicen que es un desayuno saludable. No, no, el desayuno es el que a ti te salga del pie en virtud de todos estos consejos que estamos dando. Que tú quieres desayunar judías verdes con patata, desayuna judías verdes con patata. ¿Quién nos ha dicho que el desayuno ideal es leche, hidratos de carbono y zumo de naranja? ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, ¿quién nos lo ha dicho? Los que producen la leche, los fabricantes de cereales y Asozumos, que es la asociación de productores de zumos. Claro. Y ya está. Eso no ocurre en otros países del mundo, no ocurre. Solo ocurre en España, de verdad. El desayuno en otros países es... Pues no sé, en Japón desayunan lo que cenaron la noche anterior. Y yo también. Eso sí, yo no hago sashimi para cenar, con lo cual yo desayuno empanadillas, que sí es la que hice la cena anterior. Que desayunamos en Londres, manzana, unas judías. Pues eso estaba muy malo, Ese desayuno es el mejor, vamos. Total, que estábamos en el fundamentalmente vegetales. Es decir, en vez de preocuparte qué voy a comer hoy y estás pensando en el pollo, en el pescado, en las judías. No. Bueno, las judías tampoco estaría tan mal, llegado el caso. O las alubias, me refiero. No, piensa en la verdura, las hortalizas, la fruta que va a estar presente ahí. Y no pienses en aburrido. Quiero decir, es que tienes las puedes saltear, las puedes hacer al horno en forma escalivada, las puedes hacer de millones de formas, evidentemente crudas, alinearlas con diferentes especias y aceites y vinagres. Y ya está. No tienen por qué comerse solas, también se pueden comer con carnes. Y el problema tampoco es, perdón, Sabina, tampoco es la carne roja o carnes, sino es que no lleven la voz cantante, ¿verdad? O sea, efectivamente, el que tiene que llevar la voz cantante y lo primero que te tiene que preocupar de qué voy a comer hoy es el elemento vegetal. Y luego ya veremos. ¿Qué te tienes que preocupar? Claro que te tienes que preocupar por el resto. Pero no es lo primero. Lo primero es lo primero. Luego, lo segundo, la dicen las palabras. Y en base a lo que nos cuentas, Juan, ¿qué opinas de este fenómeno que ha surgido en Estados Unidos? Como no podía ser de otra forma, yo creo además que a consecuencia de tantos alimentos procesados que les venden, que es la dieta paleo. ¿La dieta? Paleo. Paleo, sí. Mira, te voy a decir una cosa. El paleolítico, que fue el periodo de la era geológica más largo, ¿vale? Ocupó 2,8 millones de años. 2,8 millones de años. ¿Tú te crees que, primero que hubiera seres humanos ahí? Hace 2,8 millones de años no había personas humanas, que decía aquel. No había. Bueno, y desde que se supone que algún género homo suficientemente evolucionado, sea el sapiens o el neandertal, el cromañón, el que fuera, estuviera sobre la faz de la Tierra, ¿creéis que en todo su desarrollo comió siempre lo mismo, independientemente de la época en la que estaba y del territorio el que estuviera ocupando? Es decir, ¿comía lo mismo el mismo paleohombre que estuviera en la tundra siberiana, claro, o estuviera en el Golfo de México? Eso seguramente, sí, si iba al supermercado, lo compraba, tenía ya más carencias nutricionales que en ningún otro momento de la historia, porque comía lo que podía y lo que tenía más accesible en su, claro, en su lugar. O sea, es que ya el nombre suena ridículo. Claro, es que no tiene mucho sentido. Ahora bien, tiene cosas muy válidas. Es decir, que a mí, que un paleodietista me diga que no coma alimentos procesados, pues muy bien, yo también me alineo con él. Mira, hay una frase de Abel Marine maravillosa, que es las dietas milagro, estoy referido a las dietas milagro, ajá, y comparando un poco la dieta paleolítica con una dieta milagro. Las dietas milagro tienen cosas buenas y cosas novedosas, pero resulta que las buenas no son novedosas y las novedosas no son buenas. Es decir, en un libro de dietas milagro, claro que te vas a encontrar cosas buenas, ya, pero es que no me estás diciendo nada nuevo. Y el último consejo de los tres, sí, es importante. En tres palabras, que tampoco merece mucha explicación, no demasiada. Ya, claro. Decía Michael Pollan, no demasiada. Es decir, un poco apelando a ese consejo que hemos hablado antes de la dieta mediterránea, uh-huh, que las personas que tenían buena salud en el entorno mediterráneo de los años 50-60, de cuando fue se estudiaba aquello, lo de la dieta mediterránea, era que comían poco para lo mucho que se movían. En esa relación. Una muy buena relación y una buena reflexión, además. Mi cuarto consejo, matizando los de y mejorando la media de Michael Pollan, es: y disfruta. Si tú no encuentras, no. Claro, si claro. Tú no encuentras un sistema dietético, hombre, siempre y cuando tengas una pulsión por comer y te entretenga. Conozco personas, muy pocas, que comer les da igual. Les da igual. Pasan olímpicamente. Mira, el que inventó, por ejemplo, Juchu, que se alimenta de cerveza exclusivamente. El que inventó los batidos estos, ¿cómo se llamaban? El Soylent y el Joylent, no sé si os suenan. Soylent me suena a otra cosa. Por eso que pasaba, sí, de la película. Soylent Green. Sí, bueno, pues por eso le puso el nombre. Por eso le puso el nombre. Le puso el nombre a un batido. Una composición, bueno, eso es otro tema para otro debate. Es un mejunje, sí, que es un informático. Sí. O sea, podríamos hablar del intrusismo también. Es aquel que dice que se podría sobrevivir con ese batido. No, dice que tiene todo lo que el cuerpo necesita. Exacto. Es como si fuera. Y no pierde tiempo comiendo, no pierde tiempo comiendo, ni comprando, ni cocinando, ni tal y cual. Esa pastilla de los astronautas. Que no hay pastillas en los astronautas, ¿eh? Nos dicen, pero no hay. Sí, eso, una pastillita está. Bueno, pues se supone que esas personas existen. Bueno, ahí tenemos a Robert Reinhardt, me parece que se llama este señor, el inventor del Soylent, que crea la versión europea, se llama Joylent. Ajá. ¿Vale? Además, disfrute. Bueno, total, que esas, fuera, la mayor parte de las personas disfrutan, ¿no? Si alguien te dice un sistema dietético en el que tú no disfrutas, lo vas a dejar, más tarde o más temprano lo vas a abandonar. Yo no lo voy a escuchar. sea, yo creo que una de las principales bueno, cosas de comer es disfrutar de la comida. Yo de toda la vida. O sea, hay que encontrar en todas esas buenas recomendaciones y en todas esas habilidades que tú vas a poner en el día a día sobre la mesa, hay que encontrar ese punto de satisfacción y disfrute con los alimentos. Y si puede ser orgásmico, muchísimo mejor. Es decir, pero a saco, es decir, disfruta comiendo, que se puede hacer sano. Yo quería preguntarte, ya que estamos con el tema, con el intrusismo laboral, porque yo soy informático, a veces nos quejamos del intrusismo. Ah, pero pues tengo el ordenador, si viene luego... Pero eso es genial, has elegido un informático para que te ayude. Porque nosotros nos quejamos de intrusismo, pero yo creo que no es nada comparado con vosotros. Imaginemos el siguiente caso, que puede parecer absurdo. Dos personas se encuentran por la calle y le dicen a la otra: ¿cómo me duele esta muela? Me duele muchísimo. Y la otra persona le dice: ah, pues tengo un remedio que he encontrado en internet, buenísimo. ¿A qué? Resulta absurdo, sí, pero totalmente. Día a día lo vemos en el mundo de la nutrición, en el mundo totalmente. De las dietas. Totalmente, totalmente. Sí. Es más, es que les hacemos más caso. No es que les hacemos más caso a esas personas o a lo que de buenas a primeras podamos encontrar en internet que aquello que nos pueda decir el profesional adecuado en la materia. Pero bueno, eso también depende de cómo te lo vendan. Y vuelve a ser el que te vuelvan a decir aquello que te gusta oír. Si te dicen, no, te voy a quitar la candidiasis vaginal a base de... No, es que es así. Tú pon ahora, métete en Google ahora cuando estés escuchando esto y pon ahí... candidiasis vaginal, hidratos de carbono. Entonces, alguien te quita la cándida, que es una bacteria, un bicho, te la quita eliminando los hidratos de carbono de la dieta. Y la explicación es que el azúcar es el principal alimento de la cándida, es su alimento preferido. Entonces, si tú no la comes, no se la das. Y así vamos a ver. ¿En qué parte del proceso digestivo lo que yo como le llega a una cándida que está en mi vagina, en la vagina de alguna mujer? Pues es que no lo puedo entender. Bueno, pues oye, tiene su explicación, tiene su cosa, mola y la gente lo compra y bueno. La gente se lo cree. No, la gente lo practica. Se lo cree. Y le funciona. Una cosa os tengo que decir. La terapia no funciona. Estamos con el amimefuncionismo y os tengo que decir. El amimefuncionismo funciona. El amimefuncionismo funciona. Yo tenía 7 u 8 años. Y mi abuelo, que era médico de estos de pueblo, iba a caballo por los pueblos, a veces con nieve, pues a atender partos y todas esas cuestiones. Bueno, ya cuando se retiró y se instaló en la ciudad, me dijo: Juan, te voy a quitar esa verruga. Yo tenía 7 años. Esa verruga que tienes en el dedo meñique aquí. Yo tenía una verruga en el dedo meñique con 7 años. Y me dice: mira, vas a coger 30 garbanzos y los vas a frotar en la verruga. Y los vas a meter en un tarro. Y todas las noches o todos los atardeceres antes de irte a la cama vas a coger un garbanzo, vas a salir al balcón y vas a decir: a la mierda garbanzo, y que contigo se vaya un trozo a mi verruga. Y al mes estarás sin verruga. Y funcionó. Tengo que decir, avergonzarme de que funcionó. Bueno, no me avergüenzo, joder. No. Yo te voy a contar que me quitaron un orzuelo pasándome 3 veces una llave de una puerta. Y claro. Se me fue el orzuelo. Vale. No sé, igual de la misma manera se hubiera ido, pero es verdad. Se me fue el orzuelo. Claro, claro. O con leche de higo. ¿Esto en qué nos deja? Pues que hay unos elementos en nuestra psiquepatología que no manejamos, esas relaciones que hay dentro de nuestra psicología y lo que nosotros consideramos agentes externos. Una cándida, coño, y un virus y una verruga es un agente externo, es un virus, o sea que no. Y hay una relación ahí que no dominamos. Y bueno, pero puede ser el sistema inmunológico de cada uno, ¿no? También. Y puede ser la casualidad y la regresión a la media y puede ser un cojón de cosas, y perdona que ya, te lo diga así. Sí, sí, sí. Pero el caso es que no lo sabemos y a veces funciona, pero esa no es la explicación. Oye, Juan, ¿qué te parece? Nosotros solo... Ay, perdona, ibas a hablar, Cristina. Sí, bueno, vamos a ir cortando ya, ¿eh? Los dedos y tuve que ir a médicos y todo y me costaron años quitármelas. Pues mira, ya sabes, prueba sí. A ver con lo de los garbanzos. Así que con los garbanzos tuviste una potra. Sí, sí, la verdad es que sí. Eso, vamos a ir ligeros ya, porque eso, si no, sí. Nos quedamos no. Con Sí. Juan, ¿qué te parece si hacemos rápidamente unas preguntas? Nosotros vamos a hacer un concurso de preguntas sobre mitos. He cogido mitos extraídos de tus blogs y de tus medios. vamos a ver si luego tú me puedes decir, pues eso está bien, eso está mal, a ver, porque yo he sacado estas preguntas, pero tú puedes apostillar y decirme si es correcto. Vamos a hacer dos equipos, ¿qué os parece? Venga, pero... Va rápido, Paco Manzanas y el señor Balbín, y en el otro Cristina, Pum y Jutsu, ¿vale? Tú estarás como árbitro. Tú estás de moderador. Correcto. Vale. Primera pregunta. Para el equipo A, que es el equipo de chicos. El equipo A siempre. Venga, vale. Nutricionalmente es mejor comer 5 veces al día que 2 veces. Verdadero. Sí. Verdadero. Equipo 2, equipo Jutsu, chicas. Pues yo nutricionalmente no lo sé, pero a mí me funciona. Yo prefiero comer 5 veces que 2. También escucha, dependerá de la cantidad. Yo como 2, básicamente, y algo entre horas, pero bueno. Será verdad, las 5 veces debe ser verdad. Yo creo que es verdad, pero comiendo poquito cada vez y vas repartiendo a lo largo del día, pero vamos a comer cuando tienes hambre. No has mencionado la cantidad, claro. Hombre, la misma ingesta repartida en 5 comidas que en 2. Por supuesto, hombre. Mejor. Yo creo que mejor. Revenga, aquí les damos un punto. ¿Qué hacemos? No hay una evidencia científica. igual. Cuando se ha evaluado la frecuencia, el estado de salud, el estado ponderal de las personas que comen 2, 3, 4, 5 veces al día, no se puede establecer una relación entre el número de veces que se come a lo largo del día y el estado de salud de esa persona o su... No el estado de salud, que es lo que más interesa aquí a la gente, que ya lo sé, o su peso, que es lo más importante. Claro, yo es que me he equivocado ahí. Ya no vale explicar. También es cierto. Hombre, sí, que yo también como menos porque me es más fácil digerirla. Y como más veces. Hay gente diferente, sí, no. Eso es cierto, que hay gente que le ayuda. A mí me funciona. Yo nutricionalmente no tengo ni idea de que sea mejor. Nutricionalmente tiene que ser igual. Eso que digo, yo como un par de veces al día por mi curro, más que nada. No sé si era bueno o malo, pero yo pensaba que era peor. Segunda pregunta. Venga. 100 gramos de aceite contienen 100 gramos de grasas. No. ¿Falso, por tanto? Yo creo que es falso. Equipo B. Falso. Goleo. Yo qué sé, falso. Y yo creo que es verdadero, Juan. Es totalmente verdadero. De hecho, corrígeme, pero creo que es el alimento que por 100 gramos más calorías tiene. Sin lugar a dudas. Te veo súper, súper leído. Eso lo sabes porque la leí. Lleváis 0 puntos los dos equipos. Mira, ningún equipo... Bueno, a ver, es que no tenemos que confundir calorías con salubridad o sanidad. Pero para nada. De hecho, no hay ningún equipo de investigadores ni japonés, ni sueco, ni suizo, ni americano logrará ingeniárselas para hacer un alimento con más calorías como el aceite de oliva, o el de girasol, o el de motor Repsol. Es grasa. Es que 100% es grasa. Hay 3 principios inmediatos: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y en el caso del aceite estamos ante uno que en 100 gramos, 100 son grasas. Con lo cual, ¿cuántas calorías? 900 por 100 gramos. Pues a palmar, venga. La dieta macrobiótica es una opción saludable. Yo tampoco sé lo que es. La desconozco, conozco el nombre, pero no sé qué consiste. Pero mi respuesta es: ¿qué es la dieta macrobiótica, por favor? No puedo explicarlo. Yo pienso que tiene que ser mentira porque suena demasiado. Sí, suena raro. Sí, suena artificioso. La pregunta, espera, porque todas preguntas con trampa. La pregunta era: ¿la dieta macrobiótica es una opción saludable? No es saludable. O es una opción que recomendaría. Es Ruiz. Muy Ruiz. Yo como no tengo ni idea de lo que es, digo que no. Yo creo que sí. Ya está, porque van a contar. Tú haces equipo aparte. Yo quiero saber la opinión de él. Yo he de decir que igual está mal planteado, porque igual puede haber una dieta macrobiótica saludable, pero os digo que la dieta macrobiótica es el equivalente al Reiki de las dietas, porque es una dieta que se basa en yin y yang. En este alimento es yin, este alimento es yang. Sí, vamos a ver, la dieta macrobiótica puede ser muy saludable, pero es muy pija, muy pija, muy pija y muy esotérica. Es decir, está basada en unos planteamientos que no tienen ni pie ni cabeza. Por ejemplo, el tomate está prohibido. No. Ya. A tomar por Ichiro. ¿Qué, ¿qué más está prohibido? Ya estás. Sí, ¿por qué crees que os he dicho lo del tomate? Sabía que os iba a comer. ¿Qué más cosas hay prohibidas? No, lo sé. Bueno, prohibida. No, es un producto Jan y lo Jan es chungo, es poco energético. Pero yo tenía que haber sabido que era. Claro, vamos el punto. El problema, no, es muy buena pregunta la que me hace, perdona. Cristina. Que es, ¿y por qué es Jan el tomate? El problema es que los criterios para establecer que un alimento sea Jin o sea Jan o que aporte más Jin o más Jan, se los sacó un japonés en 1940 y tantos del pie. Un día lo saca. Era un pianista que los comulgaron a París de ahí de Japón y dijeron, mira, el emperador le dijo, mira, lárgate de aquí antes de la Segunda Guerra Mundial que, y se fue a París y bueno, se le fue la pinza. Era el tipo del absenta. Pregunta. Pues entonces por definición, la dieta vegetariana tiene un déficit de nutrientes. De ciertos nutrientes. Tiene que ser verdad. Bueno. No, yo no lo creo. Yo soy del mismo equipo que Uchu, pero no estoy de acuerdo con él. No sé, yo creo que todo depende de qué tipo de vegetales y de qué manera los comas. Lo mismo, si solamente comes acelgas, pues sí, pero sí, yo creo que los dentro de los vegetales se pueden encontrar todos los nutrientes. Conozco gente vegetariana y está muy sana. ¿Decís, o sea, falso los dos equipos? Sea falso, sí. Falso los dos. Que te voy a mirar la cara. Ay, Cristina. Que ha dicho, decís falso, eso lleva trampa. ¿No la jugamos? ¿Pero qué pensáis? ¿Qué es esto? No. Piden falso, por aquí falso, que repites, venga, que repitas textualmente la pregunta. Sí. Textualmente. Textualmente. Vale, voy a repetirla. Por definición, la dieta vegetariana tiene un déficit de nutrientes. O de ciertos nutrientes. Por definición, sí. A ver, Cristina. Yo una amiga mía es vegetariana, fue vegetariana, pero lo dejó porque ya estaba en una facultad. Bueno, algo así, no, esto de colegio. Entonces, ella decía que era vegetariana, pero en vez de darle verdura, le daban solo ensaladas. Claro. Entonces, claro, puesto que le daban solo ensaladas, la pobre chavala casi le da algo. Bueno, ¿qué votáis? Estáis votando por eso. ¿Qué votáis? Por definición, pienso que es falso. Yo entiendo que la pregunta tiene trampa porque todos vamos a pensar que pueda faltar proteínas. Pero es verdad que hay una dieta vegetariana también puede incorporar la proteína. Ninguna pregunta ha tenido trampa. Que nos debate. Que nos liamos, venga. Yo creo que les voy a dar el punto a los dos porque creo que es falso. Por definición no se puede decir, o sea, puedes tener una dieta vegetariana perfectamente. Por definición no. Juan. Es verdadera. ¿Eh? Ahí está hay un único nutriente. Normalmente, vamos a ver, la gente cree que es falsa por un montón de nutrientes, ¿no? En base a un montón de nutrientes que no te pueda llegar a aportar la dieta vegetariana. Y en ese sentido, las dietas vegetarianas son normalmente perfectamente válidas. Planificables y válidas. Menos por un único nutriente que es que la gente no lo menciona y se le olvida. Salvo los vegetarianos que de verdad que sí que lo saben y lo saben muy bien. Y es la vitamina B12. Ajá. Vale. La vitamina B12 en nuestro entorno, posiblemente si fuéramos del paleolítico, a lo mejor... Fuéramos vegetarianos porque, bueno, realmente claro. La mayor parte de los de paleo... humanos eran vegetarianos, ¿no? Eran un 90% vegetarianos. Podían comer muy poco... Éramos muy... Bueno, ese es otro tema, vamos a dejarlo. Pero en nuestro entorno, la adquisición de vitamina B12 solamente se realiza a través de alimentos de origen animal a día de hoy. ¿Y la leche o los huevos no pueden tener quizás...? ¿Y la zanahoria? ¿Si eres vegetariano? No, eso es vegano. No, vegano. Entonces, vale. Ahí estaba la trampa. Vale, pues he caído yo. Iba de sobrado. Vale, he caído yo. Yo por eso he dicho que los vegetarianos no solo comen vegetales. Vale. Comen frutos secos, huevos, leche. Vale, es cierto. Entonces, una pregunta. Dietas vegetarianas bien planificadas e incluso veganas bien planificadas son perfectamente válidas e incluso recomendables. Sí, en el caso de los veganos, se recomienda la suplementación con vitamina B12. No obstante, la suplementación con vitamina B12 se recomienda por la mayor parte de las instituciones que se encargan de estas cosas de aportar vitamina B12, ya seas con leche, ya sean lacto-vegetarianos o vegetarianos. Y aquí me gustaría que me resolvieras una duda. ¿Se metaboliza igual cuando tomas algo sintetizado en un comprimido, una vitamina? Lo que sabemos es que las personas que son veganas, que toman vitamina B12, no tienen síntomas clínicos de déficit de vitamina B12. Si se metaboliza igual o no, con la aportación de esas 500 unidades o de 1000 unidades de vitamina B12 al día, está más que... O sea, puedes ser vegetariano, te tomas un Red Bull y ya está. No tiene el Red Bull, no tiene vitamina B12. Última pregunta. Tiene vitamina B6, B12 no. B12 no, seguro. No. Bueno, igual se la han puesto. Última pregunta, venga, corrido. Los españoles tenemos una carencia generalizada de vitamina C. No. Respondan rápido. Falso. No. Si la cerveza tiene vitamina C, yo no. El sol nos ayuda a metabolizar la vitamina C, si no me equivoco. O si estamos creo que es la D. Creo que es la D. La D. Pues ahí va colada y mucho. Entonces, no lo sé. Yo creo que es falso. Yo creo que es falso. Respondéis lo mismo los dos equipos para que. Primo de Zumosol, ¿no? Y la naranja, vitamina C. Tendríamos todos escorbuto, ¿no? Bueno, esto lo he sacado no del blog de Revenga, sino de José Manuel López Nicolás, creo que es el nombre, de Scienta Blog. Él siempre habla de las health claims y de que muchos productos hacen la trampilla de ponerle vitamina C a sus productos para poder decir que tienen multitud de propiedades. La gente le atribuye al Janssen o a otras cosas, pero en realidad es por la vitamina C que han colado. Eso es. Pero necesitamos realmente vitamina C los españoles. Dice que según los últimos datos, los españoles consumimos en vitamina C entre 191% y 393% del recomendado. O sea que vamos sobradísimos. Con lo cual la alegación con vitamina C no, y es lo que hablaba antes, y además, lo mejor es comprarse naranjas, que no dicen que tienen vitamina C, y pimientos rojos, que no dicen que tienen vitamina C, y todas esas cosas. Huye de las cosas que dicen que tienen cosas. Eso va a ser la conclusión de hoy, de las cosas que dicen que tienen cosas. Pero en general, además, todo el que afirme algo. Pues, y sobre todo si te lo está diciendo quien lo vende o quien lo produce. Claro. Tú vas a un concesionario de coches, ¿qué esperas que te diga de sus coches? Joder, que son maravillosos. No, vayas a la competencia. Joder, yo no tengo mayor interés en que comáis de ninguna forma, ni que comáis más huevos, ni más carne, ni más pescado, ni más verduras. No tengo puestos en el mercado, ni familia que los tiene. Pero de verdad, haced una alimentación muchísimo más vegetariana. No me voy a lucrar con ello. Además, todo lo contrario, voy a perder pasta. Mira mi chiquilla cómo come tortilla de patata. Es que es más baja. Pues despedimos ya a Juan Revenga agradeciéndole de parte de todos que hayas podido estar aquí. Vale. Muchas gracias, Juan. Pues le agradezco un montón y cuando queráis, yo estoy encantado, ha sido muy agradable, la verdad. No conocía este formato y no es un placer. Es que no hay otro como este, ¿eh? No. Mola muchísimo. Hombre, yo te conocí en un podcast en La Guardilla una vez hace unos años. Sí, cierto. Pues ahí es cuando supe de... Pero no es lo mismo, ahí estaban, yo no sé dónde lo hacen, me imagino que lo harán en el piso de Abraham o en el piso bueno, de... Bueno, ahora lo hacen en el centro comercial, años, ¿no? Lo hacen en una emisora, sí, en un centro comercial. Sí, bueno. Al principio lo hacían en el piso de Abraham, sí, al principio. Vale. Cerramos, Juan, con una canción. Porque siempre solemos cerrar cada sección con una canción. Recomiéndanos una canción, una banda sonora. El tema de hoy son bandas sonoras. ¿Qué bandas sonoras? Así rápidamente. Vamos a explicarte rápidamente que cada día escogemos una razón de ser en nuestros temas. Después de cada sección ponemos un tema. Hoy son bandas sonoras. He visto un tema aquí que sé en qué banda sonora está y que me flipa. Que es el Take 5 de Dave Brubeck. Está en Pleasantville. En la banda sonora de Pleasantville. Allá vamos con la recomendación de Juan.